Buenas y olímpicas madrugadas. Espero que todos estén bien. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos de todo corazón que nos ayudes a ser una iglesia equilibrada, saludable. Y Señor, que podamos orar y hablar contigo y también que podamos alabarte por quién eres tú, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor cada día para que nuestra oración pueda ser desde el fondo de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy continuamos con la serie de Una Iglesia Viva y Saludable. Y hoy nos toca hablar de la alabanza. Como notaron, todos los cantos que tuvimos el día de hoy, que hemos tenido el día de hoy, ha sido de alabanza a nuestro Padre. Y vamos a adentrarnos un poco más en este tema. Y la razón es porque una iglesia que es saludable no puede dejar de alabar a Dios. Lo reconoce como creador, como padre, como salvador, como sustentador. Y también recordamos que estos elementos que estamos viendo de la oración, de la alabanza y los que vienen, todos son necesarios y ninguno es opcional. Como decimos, bueno, este no nos gusta, vamos a dejarlo un poco de lado. Y bueno, para entrar ya en materia, vamos a definir un poco lo que es bíblicamente la alabanza, porque a veces se puede pensar que la alabanza se limita a los himnos o canciones que cantamos durante el servicio de las 12 o entre semana, o cuando vamos, estamos escuchando a Marcos Witt o cualquiera de nuestros artistas cristianos favoritos, y eso es alabanza, pero no se limita a eso. Si alguna vez alguien encuentra tiempo y cuenta las veces que la palabra alabanza o alabar o alguna palabra que se derive de estas dos, en la Biblia las va a encontrar aproximadamente unas poco más de 300 veces. Si agregamos ideas como exaltar, bendecir su nombre, etcétera, etcétera, la lista obviamente se va a incrementar, y esto nos habla de lo importante que es la alabanza a lo largo de toda la Biblia. Mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Futato, nos enseñaba que había tres formas básicas, tres palabras que son, digamos, las esenciales, las que más se repiten, las más comunes en hebreo, para referirnos a la alabanza a nuestro Padre. Y estas se traducen normalmente como alabar, dar gracias y bendecir, pero no son las únicas. Como dije hace rato, podemos utilizar exaltar, ensalzar, glorificar, etc. También quiero aclarar que cuando digo alabanza, quiero también referirme, quiero que no olvidemos la parte de adoración, que bíblicamente tienen una diferencia. La alabanza tiene un toque festivo, con música, de euforia, digamos. Mientras que la adoración es aquel momento en el que uno se postra en el suelo, era la costumbre, se postraban en el suelo, pegaban la frente al piso y reconocían en una forma más pacífica, más de meditación, quién es Dios. Aunque nos parece diferente la forma en que se llevan a cabo, lo esencial es que las dos tienen como su foco, como su enfoque, nuestro Dios, sus obras y quién es Dios. Entonces, voy a estar diciendo alabanza, voy a estar hablando más de lo que es la alabanza, pero no olvidemos también esta parte de quietud, esta parte en la que nos podemos retirar y abandonarnos de las cosas que nos distraen en nuestro medio para adorar a nuestro Dios. Bien, ¿qué es la alabanza? En el Antiguo Testamento encontramos siete palabras que hacen referencia a lo que ahora conocemos como la alabanza. Y no se preocupen, no voy a hacer un dictado de las siete palabras en hebreo ni nada por el estilo. Pero quiero nada más dar un panorama de lo que incluye la alabanza de acuerdo a la Biblia. Cada una de estas palabras nos ayuda a entender de una manera más completa lo que la Biblia dice, lo que la Biblia se refiere cuando habla de alabar a nuestro Padre. Y para comenzar quiero contarles que a veces se nos dificulta alabar porque vivimos en ciudades, y uno va a decir, ¿cómo es posible que vivir en una ciudad me impida alabar a Dios? Y lo que pasa es que en las ciudades vivimos en lo que yo llamo la escala humana. Y esto quiere decir que esta puerta está diseñada para que nosotros entremos y no tengamos que agacharnos, bueno, a menos que alguien mida más de 2.20 tendría que hacerlo. Pero no son como las puertas de las catedrales que nos encontramos en Europa o en la Ciudad de México, en las ciudades antiguas, que son muy, muy grandes, y cuando uno las ve de lejos, el edificio parece normal, pero cuando uno se acerca dice, ¡wow! ¡Qué puertota! Entonces, todo lo que tenemos en la ciudad, en nuestras casas, está hecho para que esté acomodado a nuestro tamaño. Todo se ha vuelto del tamaño humano. El centro es el humano. Los controles remotos son perfectos para que quepan en nuestras manos y los podemos manejar. No son gigantescos, no son microscópicos, porque sería muy difícil. Todo lo que encontramos en la cocina, los cuchillos, las cucharas, los tenedores, los platos, todos son a una medida que son convenientes para los seres humanos. Entonces, nuestra mirada se ha vuelto casi por costumbre una mirada del tamaño humano. Quizás la excepción son las pantallas de televisión, que cada vez son más grandes, pero todo lo demás tiende a ser de tamaño humano. Y cuando salimos de las ciudades nos encontramos con la naturaleza que creó Dios. Y les quiero contar que cuando era joven, hace algunos años ya, una vez me invitaron a escalar el Pico de Orizaba, cuando practicaba alpinismo, montañismo, y la primera noche la pasamos ya en la nieve, a más o menos una altura como la parte alta del Nevado de Toluca, y a la siguiente mañana, me acuerdo que me dio mucho frío porque nos levantábamos a las 4 de la mañana, estaba nevando, para que nos diera tiempo de llegar hasta la cima y regresar hasta donde estaban los autos y luego regresar a la ciudad de Toluca esa misma noche. Era un poco difícil subir, primero porque hay poco oxígeno en el aire, y segundo porque la nieve nos llegaba un poco más arriba de las rodillas y llevábamos nuestras mochilas. Había leído en los libros, como estaba muy metido en eso, que distraer la mente era la mejor forma para no sentirse derrotado por la montaña. Entonces vi una roca a lo lejos y dije, bueno, de aquí a esa roca son 500 pasos. Entonces empecé, iba caminando muy despacito. Pues llegué a los 500 y no noté que la roca se había acercado. Bueno, más bien que yo me había acercado a la roca. Dije, bueno, otros 500. Seguí contando, llegué creo que como a 2000 y no había llegado a la roca. Y esto me hizo ver las dimensiones fuera de nuestra ciudad. Las dimensiones que Dios ha creado fuera de lo que estamos acostumbrados. Los que salen al campo quizás tienen un poco más ventaja que los que vivimos en la ciudad. Y cuando llegué por fin, ya dejé de contar porque ya estaba cansado de contar, me habían derrotado los números. Cuando llegué a la roca, era algo, no sé, medía como unos 20 metros de altura, estaba enorme la roca y de lejos parecía una piedra, no sé, de unos 5 o 6 metros de alto. Cuando estaba junto a esa roca, volteé hacia abajo, ya impresionado de mi propio esfuerzo de que había llegado hasta allá arriba y no había llegado todavía a la cima, y vi bosques y vi valles, y era una vista impresionante, y no me quedó otra cosa que decir, wow, qué bonito está todo hasta acá arriba. Recuerdo que una de las cosas que más me impresionó es que entre las montañas que estaban abajo había unas nubes bajas, y las nubes estaban como corriendo, parecía como un río, con el viento corrían fluían entre las montañas, y wow, no había cámaras como hay ahora que hubiera podido, pero lo que pude ver en ese momento y lo que pude sentir, no se los puedo explicar, pero fue una emoción que cada vez que lo recuerdo me sobrepasa. Es una emoción muy muy fuerte. Y no quiero enfocarme en la naturaleza y volverme adorador de la naturaleza, eso sería erróneo, sino al creador de la naturaleza. Cuando estamos fuera, nos damos cuenta de que hay una cosa inmensa que se llama mundo. Y si nos pudiéramos salir del mundo, podríamos ver la Tierra y pudiéramos ver el universo, quedaríamos sorprendidos de la creación de un Dios todopoderoso. Y Dios, cuando hablamos de Dios, no únicamente debemos enfocarnos tampoco en la parte material, que es bueno y es muy bello lo que Dios ha hecho a nivel gigantesco como el universo y a nivel microscópico, pero también hay otras cosas de Dios que son admirables. Está su carácter justo, está su carácter amoroso y compasivo. Dios es eterno, algo que probablemente no cabe en nuestras mentes. Es sabio, es perfecto, tampoco cabe en nuestras mentes. Es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares, sabe todas las cosas y puede hacer todas las cosas. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de algo muy por encima de lo humano, muy por encima de la escala a la que estamos acostumbrados a vivir todos los días. Cuando Dios abre nuestros ojos para ver estas realidades, no podemos decir otra cosa que ¡wow! ¿Sí? No sé si hay algo que los haya impresionado en la vida, que los haya dejado pasmados, sin palabras y nada más, con los ojos así abiertos y a veces la boca también. Pero esa es la impresión que debemos tener, o que deberíamos sentir cuando vamos conociendo a Dios más perfectamente. Entonces, necesitamos reconocer a Dios, necesitamos reconocer que Dios es mucho más grande de lo que muchas veces nos hemos acostumbrado a ver. Es más, a veces hablamos, decimos la palabra Dios y como desde chicos nos han enseñado a que no hay imagen de Dios, parece un vacío, ¿no? Como Dios, ¿qué es Dios? Pero Dios es debería sobrepasar toda nuestra imaginación, mucho más allá de lo que nos atreviéramos a pensar, y a veces no nos atrevemos a pensar qué tan grande es Dios. A veces me siento un poco entre triste y enojado, porque yo hago esto, pero a veces nos sentimos más emocionados por las características de los nuevos aparatos electrónicos. ¿Alguien tiene un celular ultra nuevo? ¿Cómo se llama? El iPhone cuarta generación o quinta, no sé bien cuál va. ¿Y qué pasa cuando acaba de salir y cuando alguien lo tiene? Todos nos reunimos y ¿y qué más hace? ¿En serio? Es impresionante. También toma fotos en tercera dimensión. O sea, nos maravillamos de una creación que ha hecho una persona. Y no nada más con eso, también las televisiones. Ahora a mí me sorprende, no sé si ustedes, pero que puedes comprar una pizza, estás viendo la tele, aprietas un botón, aparece el menú, puedes comprar la pizza y te la traen a tu casa. Es impresionante. Lo que pueden hacer los autos, estaba viendo el comercial de un auto que llegas a donde te quieres estacionar y como nos cuesta trabajo, nada más decías, estacionate o aprietas un botón, quita uno las manos y el auto se grita, ¿y cómo quedamos? Impresionante. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de quién es Dios, como estamos acostumbrados, lo vemos todos los días, es nuestro papá, es nuestro amigo. Y es cierto, es nuestro papá, es nuestro amigo, pero se nos olvida que Dios también tiene esta parte que los teólogos llaman trascendencia, que va mucho más allá de lo humano, de lo material. Esa era la primera definición, reconocer qué es Dios, quién es Dios. Y a veces eso nos falta, reconocer quién es Dios en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino quién es Dios fuera de nuestras vidas, en toda la creación. O sea, si nos paramos aquí, bueno, yo tengo la ventaja, estoy aquí arriba, si acaso a ver un poco de maíz para allá, unos árboles para allá, pero va mucho más allá, mucho, mucho más allá. La segunda idea, les dije que eran siete, estos van a ser más rápido, se refiere a aclamar a Dios o alardear de quién es Dios o gloriarse en Dios. Esa es una palabra, no voy a decir las palabras en hebreo porque primero no sé cómo se pronuncian y en segundo no nos serviría de nada llevárnoslas ni escritas. Pero bueno, si pudiéramos poner esta palabra en términos más comunes de Toluca, de 2012, diríamos sería algo así como presumir a Dios. Así como sacamos el celular, así como sacamos los nuevos aparatos, y decimos, mira todo lo que tiene, podríamos decir, mira quién es Dios, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Y no tienen que ser cosas extraordinarias. O sea, si yo tengo mi mano aquí y puedo moverla y cerrar, no sé si han puesto a pensar. Pero es una cosa maravillosa. La primera vez que me di cuenta de eso es cuando me torcí un tobillo fui a ver al doctor y vi a un esqueleto de maniquí. Y como tenía torcido el tobillo, me enfoqué en el tobillo, en la parte del pie, y había muchos huesitos, y había como muchos, no sé qué eran, como nervios o tendones. Y dije, es impresionante el pie. Simplemente pensar en que todo eso se tiene que mover, de alguna forma la información viaja rapidísimo a mi cerebro para que me pueda hacer de este lado, y mi pie se acomoda en la forma exacta para no perder el equilibrio, o para el otro. O si voy caminando y me tropiezo, el pie manda información al cerebro, el cerebro la procesa inmediatamente. Es impresionante. No estoy hablando de nada así ultra maravilloso. Cosas que todos los días nos han dejado de sorprender porque son de todos los días. Nuestro ojo, ¿cómo funciona nuestro ojo? ¿Cómo podemos sentir o sea, sentir las cosas? Suavecito, frío, áspero. O sea, son cosas maravillosas todo eso. El poder gustar, ponernos algo en la boca y, chocolate, bueno, no sé qué les guste, a mí me gusta el chocolate. Todo eso ha hecho Dios. Y a veces se nos ha olvidado oler, o sea, algo huele raro, huele muy rico. No podemos verlo, pero, o escuchar, y escuchamos en estéreo, el ruido viene de allá, o viene de allá, o viene de arriba. Son capacidades que Dios nos ha dado, son creaciones impresionantes, que los humanos jamás vamos a poder repetir. Eso ha hecho Dios. Podemos presumir ese Dios. Y si nos salimos del cuerpo, si vemos cómo funcionan los árboles, cómo funcionan los ecosistemas, quedamos totalmente sorprendidos. En fin. La tercera se refiere a todo lo anterior, pero hacerlo con música, con todo tipo de instrumentos musicales. Entonces, por eso es el tono festivo de la alabanza. Y recordemos que los instrumentos musicales y la música no son el fin, sino son solamente un medio, son una herramienta para poder alabar a nuestro Dios. No es ni la destreza técnica, ni el volumen, o si uno está muy entonado o no está entonado, lo cual a personas como yo me da bastante alegría, porque yo no soy muy entonado, ni la cantidad de instrumentos. Es el hecho de poder utilizar las capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder alabar su nombre. La cuarta es recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y no todos nosotros tenemos un pasado como el de Nicky Cruz o como el del más, ¿cómo se llama? Los que traficaban esclavos y luego se volvieron cristianos, etcétera, etcétera. John Newton, que escribió Sublime Gracia. No todos tenemos esos pasados, pero Dios de seguro nos ha mantenido todos los días. A veces podemos tener estrecheces económicas, a veces podemos tener enfermedades, pero en todo Dios es fiel. Y podemos decir, ay, me acuerdo que ese día o esa temporada fue muy difícil, pero gracias a Dios nunca me abandonó y por eso estamos aquí. Nos levantamos, podemos abrir los ojos y ver, podemos sentarnos, podemos movernos. Gracias a Dios. Hay que recordar esas pequeñas cosas y estar agradecidos con Dios por todo eso. La quinta es declarar quién es Dios y lo que ha hecho. Es decir, comunicárselo a mis amigos, a mis papás, a mis vecinos. Decir, ay, mira, gracias a Dios. Y podemos estar agradecidos por infinidad de cosas como las que he listado. Ya no quiero abundar en eso. La sexta y la séptima son muy parecidas y las agrupé, y es simplemente exaltar y glorificar a Dios. Es decirle a otras personas lo maravilloso que es Dios. Si vemos fotos de la NASA y vemos las nebulosas y los agujeros negros y todas esas cosas, uno no puede más que decir, Dios es impresionante. Dios es más. No me quedan, o sea, cuando intento comunicar esto, no quedan palabras más que las mismas que he usado con tanto tiempo y que a veces han perdido su valor por el mismo hecho de estarlas usando tantas veces. Pero Dios es impresionante. Es tan impresionante que en este momento la Tierra se estima que hay 7 mil millones de habitantes y cada uno de nosotros tenemos huellas diferentes, huellas digitales diferentes. Dios es súper creativo. Y si eso no nos maravilla, hay pocas cosas que o sea, podemos maravillarnos del iPhone, pero todos los iPhones son exactamente iguales. Quizás cambian en el color, quizás cambian en la memoria, pero nada más. Pero cada uno de nosotros aquí, los que somos, no sé, 70 personas, todos tenemos, si nos ponemos a ver nuestras huellas digitales, todos somos diferentes. Y luego, si vemos entre dedo y dedo también son diferentes, o sea que multipliquen por 10. Es impresionante. Y si contamos toda la humanidad, nos quedamos pasmados. O sea, no hay palabras para describir tal variedad. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me pongo a pensar esas cosas y digo, wow, Dios es impresionante. Entonces, por eso debemos reconocerlo, por eso debemos festejarlo y por eso debemos proclamarlo. Por eso debemos, cuando cantamos, cuando actuamos, cuando caminamos, en todo, vamos a llegar a eso, no nada más es cantar, debemos tener en mente todo esto. ¡Wow! Dios es impresionante. Dios es maravilloso. Y vamos a ver ahora el Salmo 150, porque uno no puede hablar de alabanza y no remitirse a los salmos. Y hay 150, hay unos que son un poco más tristes, pero el 150 es uno de los que por excelencia se conoce como es un salmo de alabanza. Y vamos a ver algunas, vamos a aprender algunas cosas de este salmo. En primer lugar, cuando vamos viendo el salmo, el versículo 1, la primera parte, nos dice a quién debemos alabar. ¿Sí? Dice, aleluya, alabado sea el Señor, o alabado sea Jehová, otras traducciones dicen alabado sea su nombre. Entonces nuestra alabanza debe ser exclusivamente para nuestro Padre. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas iglesias dejan de pronto de alabar a Dios para enfocarse en la iglesia misma, en los instrumentos musicales, en el mantenimiento del edificio, en la construcción. Es bueno esto, pero en todo momento debemos enfocarnos en Dios, en quién es Dios. Porque podemos reunirnos afuera en el pasto. Cuando la iglesia comenzó, nuestro hermano Samuel nos cuenta que se reunían en vigas, ¿verdad? Bajo una lona, y Dios estaba allí y era la iglesia. No era más o menos iglesia por estar aquí o por estar en un edificio súper gigantesco con el mejor equipo de sonido lleno de gente. Dios está donde hay dos o tres reunidos. Entonces debemos enfocarnos, no debemos olvidar que nuestro enfoque es Dios para alabar. Esto se complementa con el primer, es algo que es tan importante que de hecho el primer versículo del Salmo 150 nos remite al primero de los 10 mandamientos, que dice: no tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de las aguas, etcétera, etcétera. Dios es un Dios celoso y quiere que la alabanza sea para Él. Y no es porque nada, no es porque sea un ególatra, es porque algunas de las cosas que he mencionado son solamente pequeñeces de lo que Dios es. Hay muchas cosas que ni siquiera las podemos imaginar. En segundo lugar, continuando con el Salmo 150, encontramos en dónde alabamos. Y dice el versículo 1, la parte B, la segunda parte: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Estoy leyendo la nueva versión internacional, la mayoría creo que tiene de Reina Valera 60. Alábenlo en su santuario. Es bueno reunirnos y alabarlo aquí. Es bueno cantar, orar. Me dio mucho gusto que las oraciones en su gran mayoría fueron de agradecimiento. Gracias a Dios, porque reconocemos que Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros o de nuestros familiares o de nuestros amigos. Las peticiones están bien, para eso también la oración. Pero qué bueno es recordar que Dios está trabajando todos los días en las cosas más chicas y las más grandes de cada uno de nosotros. Y cuando dicen su poderoso firmamento, no se refiere necesariamente a que tengamos que subirnos a un avión o a un paracaídas para estar en el cielo. Está refiriéndose afuera de las paredes de la iglesia. Nuevamente, la adoración no se limita y no debe limitarse y no debe verse como el acto de venir y cantar, levantar las manos únicamente aquí, o cuando voy manejando y voy escuchando a Marcos Witt, disculpe, no sé mucho de música cristiana, pero Marcos Witt es el que más suena, o cualquier otro cantante. ¿Sí? No se limita a eso, no tiene límites. Todas las cosas que yo hago, desde trabajar, levantarme, acostarme, todo eso debe dar gracias a Dios, debe dar alabanza a Dios. Y no debe ser como alabanza de que me voy a subir al coche y aleluya, gloria a Dios porque se abrió la puerta. No, es: Señor, gracias porque me diste esta oportunidad de trabajar y de subirme al coche para ir a trabajar. Gracias Dios porque bueno, perdóname Dios porque me le cerré a esa persona por querer ganarle el paso. Pero en todo eso voy dándole gracias a Dios. Tenía un amigo que se enojaba mucho porque manejaba muy rápido y le decían que un buen cristiano debería ser cortés al manejar. Y él, pero la Biblia no dice eso. Pues no nos dice que debe ser cortés, pero dice que ames al otro como que ames a ti mismo. Y eso da gloria a Dios. El amar a otros como amar a, como yo me amo, eso da gloria a Dios. Eso, Jesús lo va a decir más adelante. Va a decir dos grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo eso se cumple la ley y los profetas. Eso da gloria a Dios. Entonces, si estoy cocinando, si estoy comiendo, si llego a la taquería, por ejemplo, y tengo mucha hambre, y sé que hay unos niñitos enfrente de mí, bien puedo adelantarme, pero esto probablemente no es cristiano, en el mejor sentido de la palabra. Tengo que reconocer que hay que llegaron personas delante de mí. Si llega una señora atrás de mí que está embarazada y tiene un bebé, pues darle el paso. Eso refleja. Y la gente lo va a notar. No nada más es para gloria de Dios, que es para gloria de Dios, pero también es de testimonio. Eso es parte de la proclamación. La tercera parte dice, ¿por qué alabamos a Dios? Y dice, alábenlo por sus proezas o por sus hechos magníficos, son otras, dicen otras versiones. Alábenlo por su inmensa grandeza. Sus proezas incluyen todo lo creado. Y como he mencionado brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, si nos ponemos a ver los detalles de la creación de Dios, nos vamos a dar cuenta que es una creación muy, muy compleja. Al grado de que muchos científicos, que no quieren todavía reconocer la mano de Dios, hablan de un diseño inteligente en la Tierra. Porque dicen, no puede ser tanta perfección. No puede ser que el vuelo de una mariposa afecte los glaciares, que es una de las teorías, ¿no? O que el que utilice mi auto afecte también la vida de los pingüinos. Decía una chica que ve a nuestro estudio bíblico, creo que es a nuestro estudio bíblico, que si dejo mi celular prendido se mueren los pingüinos, una cosa así. No sé si es cierto o no. Pero hay una interrelación en toda la cosa, en todas las cosas creadas por Dios. Y es maravilloso. Por eso debemos alabarlo. Y toda la creación con toda su perfección y complejidad. Desde las criaturas más pequeñas, porque también si nos vemos un insecto y vemos el ojo de una mosca, no podemos nada más que maravillarnos. Es impresionante el ojo de una mosca, de una abeja. Las alas de la libélula. Que huele una abeja. De hecho, lo ven los científicos y dicen eso. Es como si volara un tabique. Pero es lo que pasa, ¿no? Cuando vemos la fuerza de las hormigas, que pueden cargar muchas más veces que nosotros los seres humanos nuestro propio peso. O lo que salta un grillo o un chapulín. Es como, wow. Son cosas que Dios ha hecho y que no nos deben parar de maravillarnos. La siguiente parte, versículos 3 al 5, es la parte más amplia del capítulo, y dice, ¿cómo debemos alabar a Dios? Y dice, alábenlo con sonido de trompeta, con arpa, con la lira, con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas, con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Nos está hablando de una fiesta, de una celebración que debemos tener. Y debemos reconocer que nuestra tradición nos ha hecho un poco insensibles a esta parte. Nos han enseñado a no levantar las manos, y bueno, gracias Dora porque nos invitaste a levantar las manos, pero nos han enseñado a ser bastante propios en la iglesia. Porque también hay un versículo que dice que Dios es un Dios de orden, lo cual es cierto, pero no deben estar en contradicción. Dios también, mi papá era una de las personas más ordenadas que conozco. Pero cuando iba a una fiesta le gustaba divertirse. Cuando le gusta, bueno, todavía le gusta, pero ya no puede divertirse tanto porque no puede caminar muy bien. Pero no es contradictorio el ser ordenado y el ser alegre, el celebrar a Dios. Debemos aprender. Me da gusto que antes tenían una batería, ¿no? ¿Teníamos una batería en el otro edificio? Sí. Creo que, bueno, por cuestiones acústicas que no se utiliza. Pero debemos aprender a incorporar otros instrumentos. Eso le agrada a Dios. Bueno, va a ser un desafío también para poder tener los ensayos o así. Pero debemos aprender a hacerlo. O con nuestras voces. Sí, nuestra voz es nuestro instrumento, el instrumento que todos sabemos tocar, unos mejor que otros. Yo reconozco que en esa área soy de los que menos saben. Pero debemos incorporar toda esta alegría a nuestra alabanza, a nuestro reconocimiento de tener un Dios todopoderoso, un Dios como nuestro Dios, que por muchas palabras que use no puedo encapsularlo. Jesús va a agregar a estos requisitos, a esta descripción, un par de requisitos, y va a decir: alaben en espíritu y en verdad, dice Juan 4:23. Entonces nuestra adoración debe ser alegre, debe ser lo mejor que pueda ser, pero debe ser en verdad, debe ser honesta. Uno puede ir a escuchar a los mejores coros del mundo, entonar canciones clásicas, obras clásicas que dan gloria a Dios, pero ese es su trabajo y no necesariamente lo sienten por el amor a Dios, sino por lo que dice la partitura. Y eso es lo que debemos evitar y estar conscientes. Cada vez que alabamos a Dios o adoramos a Dios, debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. No hacerlo mecánicamente. Himno 43, ay, ya me lo sé. Quiero levantarme. Eso no es una verdadera alabanza. Obviamente hay distracciones, hay cosas que son inesperadas. Nosotros tenemos un bebé y sabemos que de pronto tenemos que levantar algo que se... Pero en los momentos en que podemos hacerlo conscientemente, hacerlo en espíritu y en verdad y con cualquier forma que podamos hacerlo. Y por último, ¿quién debe alabar a Dios? Y dice, todo lo que respira. Todo lo que respira alabe a Dios. El resto de la Biblia agrega algunas unas descripciones más específicas. Dice que las cosas vivas pueden alabar a Dios, los muertos no pueden hacerlo. Dice que las personas justas alaban a Dios. El pueblo de Israel, y nosotros ahora somos el pueblo de Israel, o nos podemos contar como el pueblo de Israel, alaba a Dios. Todas las naciones deben alabar a Dios. Todos los reyes de la tierra y hasta los cielos alaban a Dios. Y esto es impresionante. Leí hace poco un artículo, era un libro, que decía que la autora sugería que cuando Moisés va por las tablas al monte Sinaí, las tablas de la ley, y el pueblo de Israel lo ve todo ese espectáculo de relámpagos y las nubes, y dice, no, dile a Dios que ya no nos hable directamente. Y entonces ella sugiere, pues, a nosotros probablemente ya no nos habla así, pero la naturaleza sigue hablando y sigue adorando a Dios. Y yo creo que sí, o sea, uno puede ver el verde y decir, qué bonito es esto, ¿no? Es para la gloria de Dios. De seguro Dios ve el verde y qué bonito. Y de seguro ve el desierto y también ha de pensar, Dios, qué bonito es el desierto con sus animales medios exóticos, que es inhóspito, pero es increíble el desierto también. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y la pregunta más importante, ¿por qué la iglesia debe alabar a Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Porque para poder alabar a Dios en espíritu y en verdad, es necesario haberlo conocido. Si no alabamos en espíritu y en verdad, no hemos conocido a Dios. Hemos oído de Él, hemos venido y sabemos mucha información de Él. Y les quiero contar una pequeña historia de Anita. Fuimos a un cumpleaños y a Ana le gusta Dora. Los papás que tienen hijos de nuestra edad saben que Dora y Diego son los héroes de nuestros hijos. Y a Ana le encanta Dora. Pero fuimos a una fiesta y alguien se disfrazó de Dora. Un muñeco como de 2 metros, con su mochila y su mapa y una cabezotota. La vio Ana y se olvidó de la fiesta. Tiene las fotos y le decimos, Ana, la piñata. Y lo único que Ana hacía, porque está enamorada de Dora, se paraba junto a Dora y le agarraba la mano. No decía ni una palabra, ¿no? Ana, el pastel. Así debe ser nuestra alabanza hacia Dios. Ver a Dios y que se nos olvide todo lo demás. Para mí era como, Anita, pero va a jugar con tus amigas. Y Ana no quería. Hay fotos que está así embobada totalmente viendo a Dora. No sé qué pensaba, pero ella estaba agarrada de la mano de Dora. Y toda la fiesta, no sé qué pensó Dora, nunca la vi. Probablemente no fue tan agradable para ella, pero la vio y se enamoró de ella. Y es lo que nos debe pasar cuando conocemos a Dios. Y si no lo conocemos, debemos tener este deseo y pedirle a Dios que nos deje conocerlo más, que nos deje conocer su perdón, su amor, su sustento, que nos abra los ojos espirituales para verlo en acción todos los días de nuestra vida. Porque nos vamos a dormir y parece que nada sobrenatural pasó. Pero la gracia de Dios y la presencia de Dios estuvo con nosotros cada segundo de ese día. En estos momentos está con nosotros. Para terminar, quiero hacer un ejercicio basado en otro salmo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 136 y que leamos del versículo 1 al versículo 9. Este es algo similar a lo que se cree que se practicaba en Israel antiguo. Y voy a leer yo la primera parte del versículo y ustedes van a contestar con la segunda, que dice: porque para siempre es su misericordia. Porque nos va a ayudar a reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces vamos a hacerlo hasta el versículo 9. Y después vamos a seguir con otra parte. Y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Escogí esta 9 porque después viene una parte un poco más densa, porque también da gracias a Dios porque lo defiende de sus enemigos, no solo lo defiende de sus enemigos, sino liquida a sus enemigos. Pero dije, bueno, esa parte no. Pero me gustaría que en estos momentos cerráramos nuestros ojos y pensáramos en algo que Dios ha hecho esta semana por nosotros. No debe ser algo milagroso, no debe ser, que tembló y se hizo un espacio para estacionarme cuando me urgía llegar al doctor. Pero ver la mano de Dios en todo momento. Y si hay unas 3 o 4 personas que pueden decirlo en voz alta, el resto de la congregación diremos: porque para siempre es su misericordia. Porque siempre me perdona, Señor. Porque para siempre es su misericordia. Porque en esta semana, Padre, tú nos uniste como familia en una misma. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Y Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para verte, Señor, y quedar enamorados de ti. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos entregarnos a ti todos los días. Señor, enséñanos a alabarte. Enséñanos a reconocerte en todas las cosas que pasan todos los días, Señor, porque tú sustentas al universo. Y porque a pesar de que es enorme el universo, tú cuidas a cada uno de nosotros en cada cosa que hacemos todos los días de nuestra vida, Padre. Dice tu palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y eso nos maravilla. Ayúdanos a descubrir, Señor, qué tan maravilloso eres y poder contárselo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, Señor. Que nuestra alabanza y nuestro amor hacia ti sea un amor genuino y que nos caracterice siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.